Surge el viento. Al viento, aplícate a sus sonidos y su tacto. Sin darnos cuenta, le damos la espalda para conservar los pensamientos, las esferas y las flechas en nuestras brújulas. Desvanecido el pasado, no debe haber demora en el relato de la hora en adelante. No oímos por el viento. Tápate. Entonces nos rodea, nos da la vuelta y nos arranca la rosa de entre los labios. Es suya. Sigilosamente la eleva en invisibles columnas que lo forman. Una aquí, otra allá, y erige a nuestro alrededor una muralla con nuestros y ajenos secretos. Dejemos a un lado las figuraciones del pasado, enfrentando la cruda realidad de lo que el futuro depara. Puntos cardinales arrancados y pétalos arrostrados. Lo más evidente son las miradas. ¿A qué negarlo? Se mueve junto a la tierra, pero ésta no se da prisa. Anda despatarrada mirando al sol o a las estrellas y la luna, y no se hace caso del aire que respira ni al aire que respira. Espesa vaho y lo mueve graciosa para hacer reír a los niños. Cabeza abajo forma nubes sobre las puntas de los pies, engendra lluvias o torrenteras sobre sus pechos, y acaba de llenar ríos o alzar mares dando vueltas carneras. Los chiquillos lanzan flechas en las direcciones que le dicen, para arriba, para abajo, más fuerte o más flojo, como sientan en sus cabelleras despeinadas. Aprovechan a asomar sus caras más hermosas las piedras para ser pulidas, sus vetas de bellos colores y su brillo, su filo más agudo y su voluntariosa dureza, su íntima densidad, su crucero, su hábito y su raya. Todos creemos ser rocas magmáticas, graníticas, calcáreas o sedimentarias dispuestos a la erosión. Ya no seremos lo que éramos, seremos otros. Algunos peñas o riscos, otros apenas ventifactos confundidos entre tallas olvidadas del paleolítico. Inquebrantables, nos reuniremos deflactados o abrazados, granos de arena en esparcidos y alargados desiertos, y lentamente, prolongadamente, inevitablemente, hasta que nos cubra una ola en la orilla del mar. ¿A dónde va? Conocemos el destino. Distinguimos el porvenir y las huellas nos aciertan, de punto a punto, hasta crear las realidades venideras. La memoria se abre camino, se contagia y se muda semejante y convincente, y comenzamos a compartir y a aparecer, y a aparecer. Al fin, lo que sabemos, el destino será reconocimiento. Sotavento. Los bordillos de las aceras suenan como por el roce de las bolsas de pipas vacías por abandonadas. Deja ese rastro sonoro para recordarnos que quizás fuimos adolescentes insolidarios, o repelentes niñatos respondones, o pendencieros reñidores, siempre callando lo que deberíamos haber dicho y diciendo lo que aún ni pensamos. Indudablemente, leeremos en los periódicos, vueltos en maltratadores o consentidas, o incluso en homicidas, navaja en mano, o prostitutas, o todos canallas. Eventualmente, sin más pasado que unas docenas de trastos inútiles que compramos y consumimos sin recato, con la tarjeta de crédito de cuando las vacas gordas y escupimos sus cáscaras sin apenas chupar la sal. Seremos baratos recursos humanos rodando lentamente, prolongadamente, entre las bolsas de pipas vacías al borde de las aceras. Las aceras las hacen rebotar o elevar su gemido una octava. Caen, tarde o temprano, en manos de las tupidas alcantarillas. Así sabremos que dejará sobre nuestras cabezas caer tierra y polvo al fin. En vano evitaremos su descenso invisible. Se mezcla con el sudor de la frente y juntos resplandecen en pinturas de guerra. Dentro de nuestros vasos los bebemos junto al vino, tantas veces respirados. Tosemos y escupimos y maldecimos y viramos la cara. Se agitan contra todos nuestros objetos que mantenemos escondidos, junto a las cenizas recogidas en vasijas o urnas o piras o tumbas. Mañana pasaremos los dedos sobre todo lo que se nos ocurra y dejaremos escritos y revelados secretos. No habrá suficientes paños. cuando levanten también nuestras almas, verán una marca a su alrededor, mostrando nuestras desidias. En estampas, el huracán llega por pantalla online. Más que sea las ciruelas maduras caídas en la laguna al suelo, mientras en Panabaj nadan y se ahogan lodos espesos y marrones. En Orleans, negros pobres hablan francés como Nayobe, y aunque no huyan en una patera magrebí, no le quitan ojo las líneas de crédito con derecho a tarjeta. Más que sea un número de visa para salvar el cuello, ya que a tiros espantamos a la policía, que no tiene cojones para acercarse por aquí, pero yo no me acercaría a Monrovia ni negro ni armado. En París queman créditos coches que no conceden blandos en Chiapas, ni en Lima, para negocios que puedan convertirse en mañana comeremos seguido, aunque seamos indigenitas durante días. Más que sea artesanía de Kandahar, y no trabajo para dedos chicos de niñas o niños mal pagados a destajo, que cosan costuras de balón Nike mundial de fútbol y darle patadas y ahorrar para la camiseta de Beckham o la del Boca, y convertirme en el próximo dios Maradona que todo lo puede hasta tatuarse el Che en la pantorrilla. En Jilin se evacuaron los pulmones por gas, y en Yejí, niños esclavos, muerte, hambre, huérfano, drogados, locos, maltratados en Moscú, Puerto Príncipe, Río, Ankara, por todas partes. Tumbadas, inocentes, las ciruelas maduras junto a mí, tanto como reo a la pantalla Intel Inside HP in BTMS Corporation Online, mostrando el huracán con el nombre alfabético de turno. Alisios, frío y húmedo, bajo contra alisios, arriba cálido y seco. Más o menos por eso sustenta a esta altura el carácter de ladera norte, mojándonos el cogote o lloviéndonos sobre sus pechos. Penamos y hundimos la nariz, cerramos los ojos y sellamos cópulas sobre el océano de sus tristezas, como islas macaronésicas, que si Azores, que si verde, que si madera, que si siempre salvaje, que si nadie partió a hacer frente al sureste, que si de un tiempo a esta parte trae tantas humedades como que siempre creímos trajeran sus sexos sellados. Al menos en su cama, el desierto estampa un gesto borroso con arena y nos bautiza, de albor a poniente, en el nombre de un padre, de otro hijo y del espíritu del último aire gemido. Ondearon imprecisas banderas arriba de nuestros mástiles. No apretó la semántica del entusiasmo que las parió y desplegados los que en ella se confortan como la despedida en el muelle cuando partimos flameando pañuelos llorados o sudorosos como flámulas. Permítanle equívocos en su valor, pues se estremecen las carnes, las sangres vertidas entre las juntas de los adoquines de los insensatos. Consiéntales atenuar su ejemplo, pues trastornan los sentidos las lágrimas vertidas entre los dedos por los ejecutados. Accedan con mesura a su herencia, pues arrebatan las mentes las víctimas vertidas entre las ruinas de la inocencia. Más que consagrarse a la plusvalía de figuras y colores, acomodémonos a la comprensión de débiles y debilidades, errados y errores, penados y penas. Un margen para respirar en alta mar y convertir enseñas en cometas, tender velas sobre las calles, manos y techos, ya. Rola el mar si no vuela. Costa adentro a toda vela duermen estandartes en Samarcanda, Estambul o Katmandú. Horizontes fingidos a falta de otro pasado o más esplendor, ocultos en el sueño sobre arena de playas. Delirios en quema de ídolos, con colmillos sangrientos, furias, profanaciones de restos corruptos, de malévolos hechiceros que prometían el poder o la gloria colgados de enteras, quemados en piras de expiar lo que solo adentro llevan. Bajé el temido pirata por su bravura, guindado, ahorcado, anarquista durante cuaresmas, ramadanes, ayunos, sotemores aplicados y temidos. Ciegos reyes y clérigos, tenebrosos apuñalaron ciegos y tinieblas, y allí movieron feroces, por palmos más o menos de tierras o cielos, guerras que todos, al fin, en los campos que antaño aramos, pudrimos ahora de batallas, cadáveres y nos. Y olvidamos así todo pasado, ni playa, ni bandera, ni derecho, ni pecho, ni valor, ni riqueza, ni belleza, ni suerte, ni condena, ni pérdida, ni yugo, solo el arrullo de un cañón, el degüello y los sueños bajo las columnas de templos lejanos e ideales, muerte así frente al mar. La gata emigró. Allí no se sabría si se engrifaba sola o era el paisaje alrededor contra su pelo. Nadie se atrevía a acercarse por su aspecto fiero y distinto a todo lo que solemos llevar. Dejaron de verla. Se perdió en el momento en que cerré los ojos por la ráfaga en la cara. Naufragio. Y suponemos que caería de pie como todos los gatos, pero vete tú a saber. Los perros no supieron nada, nunca saben nada. Y al parecer los dueños del lugar ladraban, aunque los vemos, cuando los miramos tan ajenos, prendidos a sus correas sujetas. Lo que aquí han nacido aquí, como no, los gatos. Al inicio creímos ver luz. No era más que viento, sin límite. Final.